llamarte, por llamar. Es que mi alma ya no puede más. Lo que yo quiera en mi corazón te puedo borrar. ¿Quién ocupará ese lugar en mi corazón? ¿Dónde quedó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado? No. ¿Quién ocupará ese lugar en mi corazón? ¿Dónde quedó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado? No. No puede más. Lo que yo quiera en mi corazón te puedo borrar. ¿Quién ocupará ese lugar en mi corazón? ¿Dónde quedó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado? No. ¿Quién ocupará ese lugar en mi corazón? ¿Dónde quedó aquel hermoso amor cuando tú te has marchado? Oye corazón, dime quién llenará el vacío que dejó ella en tu interior.